Soy inocente, les decía, pero nadie me escuchaba. Hasta el hombre más valiente llora, llora por su libertad. No tuve amigos ni familiares cuando más los necesitaba. Pienso en mi libertad. Si he comido, si he dormido, nadie sabe de mi vida. Minutos, segundos y horas, solo pienso en mi libertad. Pasan los días, sigo esperando. ¿Dónde está mi libertad? Me ha condenado en estas cuatro paredes. Soy inocente, les decía, pero nadie me escuchaba. Hasta el hombre más valiente llora, llora por su libertad. No tuve amigos ni familiares cuando más los necesitaba.